Qué lorudo, qué tala. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Ya inauguramos el nuevo centro de monitoreo en el marco de las acciones previstas por el Programa Municipal de Seguridad. Y hoy contamos con más de 300 cámaras distribuidas en todos los barrios del distrito. Gestión Jorge Ferraresi, con la seguridad de estar siempre trabajando. Avellaneda, bien viva. Servicio Telam para la radio. Se reúne el PJ bonaerense. El gobernador Daniel Scioli aseguró durante el Congreso del Partido Justicialista bonaerense que se realiza en este momento en Santa Teresita que hoy han quedado atrás semanas en las que hubo fuertes embestidas políticas y económicas por parte de actores que ahora han quedado offside. Además, se refirió a Cristina Kirchner y aseguró que tiene mucha energía positiva. Córdoba. Tras la polémica, se tratará el proyecto para aumentar el boleto de transporte. A mediados de semana, el Consejo Deliberante tratará el nuevo proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal, que contempla que el boleto suba de 4 pesos con 10 a 5,30, ya que la ordenanza aprobada el 4 de febrero se encuentra en suspenso. La iniciativa se respalda en la licitación aprobada del nuevo sistema de transporte, que comenzará a regir desde el 1 de marzo, que contempla actualizar la tarifa simultáneamente a la vigencia del nuevo esquema. Krismanich fue plata en el Abierto de Las Vegas. El campeón olímpico Sebastián Krismanich, en la categoría 80 kilos, obtuvo anoche la medalla de plata en el Abierto de Taekwondo en Las Vegas, Estados Unidos, al caer en la final con el local Steven López por 2-1. Servicio Telam para la radio. Fin de espacio publicitario. FM La Tecno. Desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0. FMLatecno.com.ar. Nuestro Twitter, @FMLatecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. Con ustedes, no nos cambien la emisora. Raíces de mi tierra, 22 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2014, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Bien latinoamericano. Muy bien, vamos a entrar en la última hora. Entramos. Estamos hasta la una. Sí. Che, ¿qué? Esta semana estuve, ¿saben con quién, no? ¿Con quién? Con el director de cultura de Avellaneda. ¡Opa! Con el señor Hugo Caruso. Toma tu mayor. Tuvimos un mediodía juntos, bueno, y tuve la oportunidad de llevarle un disco de Nostalgia de Santiago. Ajá. No sé si le va a interesar, ¿no? Pero me lo miró en la cara, me dice Nostalgia de Santiago, donde yo cuento, narro, mejor dicho, sí, cosas de mi infancia. Sí, ¿qué dijo? Y me quedó mirando y... ¿Ah? ¡Qué lindo! Sí, bueno, me agradeció Yo a usted le voy a regalar un libro, me dice. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Un libro. ¿Es ese? Es este, un libro hermoso. Mira, la tapa ya tiene el color de esperanza porque es tirando a verde. Verde clarito, verde, bueno, manzana. ¿Cómo se llama el libro? Desde el barrio. Desde el barrio. ¿Qué subtítulo? Un hermoso libro que lo estoy leyendo y me encanta porque hay cosas verídicas donde él también narra una cosa parecida de su forma de haber vivido, ¿no? Acá en Avellaneda. Sí, en Avellaneda. Desde supuesto. El barrio, historias para ser contadas. Sí, muy lindo el libro, ¿eh? ¿Estás leyendo, bueno, me lo autografió, por supuesto, con su propia mano para don Segundo Fermín Maldonado, con todo afecto de un vecino del barrio, me puso y firma. Hugo Caruso, este día había sido el 19 de febrero del 2014. Para el director de Cultura de Avellaneda. El director de Cultura, le mando un saludo. Creo que a partir de ahora somos grandes conocidos y quien dice que no podemos ser grandes amigos, ¿no? Saluda a Jorge Ferraresi también. Por supuesto, los saludo a toda la municipalidad de Avellaneda porque estamos además en la zona. Y a la señora de Jorge Ferraresi. Y también, aunque no las conozco, pero para todos el saludo de aquí, desde Raíces de mi Tierra. Para la municipalidad. Acabóse el momento del chupamediazo. 12 del mediodía con 10 minutos. A ver, por acá. Yo quería ver la temperatura, cómo está. Por Dios, 24 grados 1. Así que aumentó 2 graditos. Muy alta la humedad, 74%, y está nublado en Buenos Aires. Me parece que está llegando el maestro. El maestro no, el de la bebota. Otro maestro. Otro maestro, sí. Claro. Presenta El Sentir del Quichua. Muy bien, llega el momento, muy buenos días. Hola, ahora. Maestro. Estamos de mañana, bueno, somos pocos los que van a notar, bueno, atrás le pide alguno más. Maestro, le traje dos bananas. Ah, están sí, verdes. No. ¿Dónde la robaste? Ah, te lo digo. ¿La robaste de algún lado? Nunca trajiste nada. No soy chupamedia. Maestro. Sí. Buen día, le traje dos bananas. Bueno, muy bien. En esa muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Lo que va a ser más lindo va a ser que tome nota bien y lo puedan pronunciar bien, porque yo sabía que vengo, ¿no? A dar un poquito de clase de quichua. Una cátedra. Una clase. Cátedra. Sí. Decimos en castellano y después lo anotamos en quichua y ustedes me van a repetir. Pero bien, ¿eh? Bueno, yo pongo en castellano y anoten. ¿Vos escuchás radio? Con signo de pregunta, maestro. Sí, signo de pregunta. ¿Vos escuchás radio? Maestro, no vino otra Martínez, vez. Póngale bueno, Martínez cero. Martínez ya tiene cero porque no vino. Sí, pero el sábado. Basta, entonces el sábado salió muy bien. No, pero el sábado le puso 9. Claro. Todo grande va a ser como Macri. Bueno, vos escuchás radio, pusieron. Sí. Están atentos, ¿no? Bueno, gracias. En quichua decimos lo mismo, pero así. Con signo de pregunta. Jam. No, jam. Sí, tiene que ser. C-K-A-M. Jam. Jam. Radiuta. Radiuta. Radiuta. Uyarinki. ¿Eh? Uyarinki. H al principio. Y griega. Uya. Rinki, así como suena. Anota, Pérez. Uyarinki. Sí, está anotando también. Mentira, póngale cero. No está anotando. Póngale cero. Está muy atento. Dice que y bueno, ahí va. Sí. En castellano, ¿qué te gusta más? Qué bueno, todas las preguntas. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué te gusta más? Si no pregunta, va adelante y atrás. Claro. Bueno, decimos lo mismo pero en quichua. Imat termina con T. Imat. T de T. ¿Y es imat, ahí? ¿Es ahí con qué? ¿Si griega o la del puntito? La del puntito, sí. Latina. Imat astaan. ¿Eh? Astaan. Doble A al final. Astaan. ¿Doble A? Sí. ¿O triple? Doble. Al principio empezamos grande. Con una. La pila más Imat Astan Gustasun. ¿Eh? Gustasun. ¿Qué Gustasun? Gustasun. Muy bien. Gustasun. En el día de los Gustasun. Sí. Anotaron. Vamos en castellano. ¿Lo de antes o ahora? Lo de antes o ahora se refiere a lo que escucha la radio, ¿no? Lo de antes o ahora. Lo mismo, pero en quichua. Una y manta. Una y manta. O cunan. Una y manta o cunan. Una y manta va con H, maestro. Una cosa u otra. No. ¿Eh? Una y manta. No, no va con H, una y manta. O cunan. Me puso mal la cara, maestro. Para que ¿sí? te calle. Una y manta o cunan. O cunan. Ajá. Cunan o una imanta, no es lo mismo. Y bueno, se puede decir de las dos formas, según cómo está conversando. Ah, uno, lo de ahora o lo de antes. O una imanta, claro. Una imanta o cunan. Cambia el orden, ¿viste? Muy bien. Ponemos en castellano, no me mientas. No me mientas, ¿eh? Eso. Mentime que me gusta. Ahí está. No me mientas. No me mientas. Ponemos lo mismo, pero en quichua. Ama, así como suena, ama Yuyapaichu. Yu, yu dije doble L, yu doble L ya. Yuyapaichu. Yuyapai. No te copié. Yuyapaichu. Mira tu cuaderno. Muy bien. El tuyo tiene todas las orejas doradas. Anotaron. No, silencio. En castellano. ¿Por qué me miras así? Otra pregunta. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Claro, porque le dijo no me mientas. ¿Por qué me miras así? Claro. ¿Por qué me miras así? Bueno, basta. Ya. Ponemos lo mismo, pero en quichua. Imaj. ¿Con H, maestro? Con J. No. Y latina, imaj, J final. China. Imaj. China. Cachun. Kawanki, C-K-A-H-U, Kawanki. Imaj China, Kawanki. Imaj China, Kawanki. Claro. ¿Por qué me miras así? Qué fácil, sí. Póngale cero a Pérez, me está confundiendo. Bueno. Maestro, póngale y cero. Y por último, te estás por reír. Maestro. Te estás por reír. No. Estás por reír. Este es un claro, una forma y me parece que se contagia uno. Está por reír. Ponemos lo mismo pero en quichua. Está por reír. Asinás. Con H, maestro. Asinás, no. Asinás. Doble A al último. Asinás Tianqui. Asinás Tianqui. Bueno, muy bien. Asinaste. Bueno, basta. Hacemos tiempo para hacer un repaso. Si usted manda, maestro. Sí, sí. Le bueno, traje dos sí, bananas, sí. Maestro. Basta, bueno, sabe. Muy bien. Verde, sí. Bueno, arrancamos por donde. ¿Quién es el primero? Levantó la mano, Oscar. Muy sí, bien. Sí, levantó la mano. Bueno. yo dije, vos escuchás radio. Dígame en quichua, Oscar. Cam radiuta. Uy, qué póngale recontra cero, maestro. Aparte, es una pregunta. Claro. Bueno, ¿cómo? Silencio. No te voy a parar la salida. Vos escuchás radio. Cam radiuta Uyarinqui. Le falta Uyarinqui. Póngale Uyarinqui. Que se la lleve a marzo. Ya está algo parecido. Más o menos. Bueno. Este es para Karina. ¿Qué te gusta más? Consigna, pregunta y todo, se sí, hago. Sí, sí. Imat Astan Gustasum. Muy bien. ¿Eh? Esto va para Oscar. ¿Lo de antes o ahora? Dígame en quichua. ¿Una imanta o cunan? Muy bien. Perfecto. ¿Chao? Muy bien. ¿La cuna de para quién? Karina, no me mientas. A eso, ¿eh? Ama Yuyapaichu. Muy bien. Para Oscar. 10 tengo, maestro. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué? ¿Por qué me mira así? Dígame en quichua. Imaj China Kawanki. Bueno, muy bien, bien, bien parecido. Bien, sí, bien, bien, bien. Pero consigna, sí, pregunta. Imaj China Kawanki. Yo no te toca, bueno, che. No te claro, pero, Oscar bueno, lo dijo bien. Bueno, para Karina, te estás por reír. Asinas Tianqi. Bueno, muy bien. China Kachun. Han salido. Tengo 10, maestro, bien, tengo 10. Tengo 10. Ya que no estaba Martínez Riera hoy, este. Póngale cero. Bastante ya, bien. Muchas gracias y será hasta el sábado a la mañana. Qué bueno, bien. Te equivocaste. Raíces de mi tierra presentó El sentir del quichua. Chacarera amanecida, de esas que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito. Yendo hambrío por los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por los montes, mete a pelearle a la vida. No quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tiene le roba. Cuando canta con la caja hace llorar la chilera y baila la cola al aire, al bacalao dos orejas. Cuando me le echan los perros aparecen todos juntos, el zorro en los yuyarales lo mismo se le hace humo. Pobrecito Juan del Monte ya lo ha tapado la muerte, ella misma irá diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tiene le roba. En FM La Tecno 88.3 escuchamos en Raíces de mi Tierra a Cutún. Che, Almita cantora de Gustavo Cuchi Leguizamón, Juan del Monte, y lo que llega es Mercedes Sosa junto a Nacha Roldán, Pájaro de rodillas. Cantor que cantes pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horquilla en la rama más alta o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden hacer cierta, que pueden hacer muerta, pero no de rodillas. Pero no de rodillas. No hay canto verdadero canción tan sencilla que el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas. Y no defiendo al canto, sino a la pajarilla. El papel que hace un trino, mañana un desatino, mas nunca de rodillas, mas nunca de rodillas. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, cloqueando para el amo de rodilla doblada. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. ¡Arriba, Manenja! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Hey Juan, dice mi amigo Cucurucho que seguimos. Bueno, muy bien. Seguimos, por supuesto, ya van a ser las 12 y 30, nos queda un poquito más de 30 minutos para culminar con nuestra mañana, ¿no? Sí. Che, los invito a escuchar un tema que me sirvió de entrada cuando cumplimos 50 años de casado con Lidia del Valle. ¡Ay, este, un recuerdo! Después la Vidala, como buen santiagueño, había pedido que pongamos este tema porque se refería a algo del... cuando entraron al salón, en los 50 años. Ajá. Ay, cómo se acuerda, re lindo. Me trae lindos recuerdos y quise ponerlo hoy. ¿Lo puedo dedicar? ¿Cómo no? A Luciano Bandera, que nos está escuchando desde Entre Ríos. Qué bueno que volvieron, dice. Ah, bueno, muchas gracias. Luciano vive en Concepción del Uruguay. Ah, qué lindo. Mira, bueno, vamos a escuchar este tema. Thank you. ¿Qué les pareció? Hermoso tema, Pampa del Indio, intérprete Ramón Villarreal, autor Tránsito Coco Marola. ¡Salió Manenja! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Última media hora de Raíces de mi Tierra, estamos hasta las 13, momento en que llega Quemando Mentira Juan Carlos Sena con Marina Montero en el aire de la 88.3 FM La Tecno. Bueno, el miércoles 12 de febrero, ustedes saben, lo decíamos la semana pasada, falleció de un infarto a las 3 de la mañana el trovador cubano Santiago Feliú. Inesperada pérdida para los argentinos y para los cubanos, y de una manera muy organizada y tan rápidamente, en una semana se logró organizar un homenaje a un trovador, a un amigo, a un compositor, a un zurdo para la guitarra, con una visión roja acerca de la isla donde decidió seguir viviendo. Él vivía en La Habana, allí murió. Es hermano menor de Vicente Feliú, un discípulo de Silvio Rodríguez. Grabaron juntos también en el último disco Hay la Vida. Y el miércoles, justamente a una semana de su partida, se hizo un homenaje que trataba de ser como alegre, ¿no? Uh-huh. A los músicos dicen que hay que despedirlos con canciones. Y se trató de estar alegres, pero se mezcló la alegría de la trova con... la nostalgia con la tristeza de la pérdida. Que exactamente. Uh-huh. Estuvo el Revolucionario Bar prestando el auditorio allí en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en un escenario más vale triste, porque había cinco fotos de Santi en un pizarrón, una silla, una guitarra cubana, porque tenía el dibujo de Cuba de la bandera, una guitarra sola en una silla, tapaditas con dos banderas, la argentina y la cubana. Los colegas cubanos que vinieron decían, pues que Santi era el cubano más argentino que he conocido. Claro. Dicen que Santiago Feliú amaba mucho a Argentina, amaba como su segunda patria a este pueblo, a esta tierra, a este lugar que lo vio cantar muchísimas veces. No todas las que hubiéramos querido. No era fácil desde Cuba organizarle una gira por aquí. Quiero nombrar en este caso a José Bonavita, un muchacho que trabajaba ad honorem haciéndole prensa a Santiago, que trataba de contactarte a través de las redes sociales, a través... Es muy difícil estar en internet también en Cuba, en ese planeta Cuba, al que le tenía mucha fe, Santi. Y José Bonavita vive en Chascomús y vino ese mismo miércoles para el homenaje. Javier Gómez en la fotografía, estaban entre alegres y tristes, con los ojos rojos. A José Bonavita no pude más que abrazarlo y golpearle la espalda, porque las palabras estaban de más. Más de 20 trovadores, entre ellos Rubén Goldín, Pablo Fernández, Paula Ferré, Miriam Quiñones, Marcelo Bocanera. Yusa. Fue impresionante lo de Yusa, porque tocó la guitarra y dijo: esta viola es mía, estaba en mi casa, y cuando vino Santi, no recuerdo si fue en la casa de él o fue en la casa de ella, me dejó la afinación de él. Y desde ese día estoy con la afinación que me dejó Santi. Tocó la guitarra casi como Santi. Esa noche su guitarra zurda y su forma medio flamencosa de tocar se hizo presente y cantó un par de temas con la fuerza de esa cubana negra divina que es Yusa. Me voy a olvidar de muchos, pero participaron... Teresa Parodi. Peteco Carabajal, La Colmenita del Sur. Me voy a olvidar de muchos, pero fue grandioso lo que hizo Carlos Javier Rodríguez de Carimar Eventos, cubano que trabaja aquí en turismo, organizando viajes para Cuba y para toda Latinoamérica. Carlos, un gran amigo. La realidad fue el encuentro, ¿no? Ese abrazo de despedida y muchos de ellos, Fernando Becker, cubano también, muchos de ellos decían: acá está el Santi, se lo siente en los acordes, se ve cómo se ríe de nosotros, se escucha supervisando cómo están saliendo de afinadas las canciones. Y se lo sintió al Santi, se lo sintió presente. Y muchos todavía no queremos digerir la noticia de ese corazón que le cantaba tanto a la vida y que se fue, habiendo tanto por hacer a los 51 años, que lo tiró. Hay la vida, el último disco de Santiago, el trovador cubano. Hasta siempre. Lucky Strike, Respivin, Diclofenaco y Just for Men. Con mi hijo y ahora otra bella y buena mujer. Divertidamente aburrido frente a mi televisor son. Cuarentonamente buscando otra canción. Soy perfecto, soy gago, soy zurdo, soy vago. Soy una porfía en razón. Soy la trova del rock and roll. Un pequeñísimo burgués sencillo, un jovenzote calmado, una tristeza hueca en el bolsillo, una reunión que tuvo el diablo con Dios. Y una soledad con otra soledad, sin tanta soledad. Aquí me ves, sigo aquí, hablando solo de lo más feliz, pidiéndote que me ames sin ningún sufrir. Tuyo para mí, mío para ti, para que sea de los dos en sí. Llorar para reír, dándonos bien para vivir. Soy amigo, soy nadie, soy tuyo conmigo. Soy una gozada en cuestión. Soy el loco que se curó de la cordura que se trae la vida, la que la sociedad obliga. Un kamikaze que se antisuicida, un partidario de crear a creer. Sin tanta soledad, dame lo que tú, sinceramente como tú. no me escondas nada atrás de ti. Toma lo que soy, sinceramente como yo. No nos queda tiempo de pensar, solo para sentir, para resistir. Sin tanta soledad, enamorados más. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Qué lurudo, qué tala. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Farolillo alegre que su noche altera. Él me dijo que yo era. Bien, con el permiso de Cecilia Tot, venezolana ella también, vamos a hablar un poco de la actualidad en Venezuela. En Venezuela se está dando lo que se llama hoy por hoy, lo llama un estadounidense, un politólogo, un filósofo, el golpe blando. Ha cambiado la manera de hacer golpes de Estado en Latinoamérica, sobre todo. En otra época la CIA fomentaba golpes militares con la violencia. De esta otra manera, como ya no tiene buena prensa las dictaduras militares, hoy por hoy se hace un golpe blando. ¿Esto qué significa? Empiezan con alguna movida mediática, sobre todo. Fundamentalmente los medios de comunicación actúan de la peor manera en este caso. Están detrás de Maduro para sacarlo del gobierno. ¿Qué hacen? Empiezan con campañas en contra. Hemos visto en las redes sociales un montón de fotos de un chico ensangrentado, de otro que lo están golpeando y se lo lleva a la policía. Y le ponen el título: así actúa Maduro, la policía de Maduro en Venezuela. Bueno, se descubrió que la mayoría de todas esas fotos son trucadas o son de otro lugar. Hay casos de gente que se está llevando arrestada en Ucrania, que lo cambian el título y le ponen en Venezuela la policía reprime. Bueno, todo eso genera una desconfianza y un mal humor en la gente, en los propios ciudadanos venezolanos, que no se dan cuenta, o a algunos sí, otros no. El tema es que los grandes medios, y acá lamentablemente también tenemos nuestros medios cipayos, que juegan a favor de la derecha, en este caso, bueno, La Nación, Clarín, los de siempre. Lo que está pasando hoy por hoy en Venezuela es que, bueno, habían detenido a Leopoldo López, que es un dirigente de la oposición, y ahora se sumaron a dos más. El último es un tal Antonio Rivero, es un retirado miembro, la agrupación se llama Voluntad Popular. Este dirigente está acusado, como la mayoría, de instigación a la violencia, todo ese tipo de acusaciones que llevan de 6 a 10 años. El tema es que fomentan golpes de Estado, fomentan movimientos en contra. Recordemos nada más que esto, cuando quisieron derrocarlo a Chávez, el mismo movimiento opositor mató a su gente, a su propia gente, para tratar de echarle la culpa a Chávez. Esa anécdota venezolana se retrata en el documental La Revolución No Será Televisada. Exactamente. Bueno, eso en ese momento los grandes canales de Venezuela, los privados sobre todo, mostraron estas imágenes sin mostrar el fondo. Y el fondo de la cuestión era que los propios opositores mataban a su gente para tratar de ensuciar a Chávez. En esto está pasando algo parecido. El último que intentan, ya detuvieron en realidad, por las redes sociales dijo que para frenar la oposición, para frenar las marchas de las personas a favor de Maduro, había que poner un alambre así de tantos metros cruzando la calle para que cuando pasen... Bueno, eso es instigación a la violencia, acá y en cualquier lugar del mundo. Y si vos tenés una revolución en marcha y estás tratando por lo menos de hacer las cosas mejores, y esta gente te lo tira en contra, es un acto en contra de la patria. Es un acto que, además, viene manejado del resto del mundo, ¿no? Recordemos que hay gente de la CIA metida en el medio. La CNN como medio. Que es un medio opositor, ya como Clarín acá, juega abiertamente en contra de la democracia. En este caso de Venezuela. Habrá sido en Chile también, en muchos lugares, hicieron oposición mediática para voltear gobiernos. Así que yo no veo tan mal que diga CNN, o se rectifica CNN o se va. Eso no es estar en contra de la libertad de expresión. Eso es hacer valer la ley. No la norma, como escuché, como leí en algún diario, que dijo Maduro que tiene que respetar la norma venezolana. No, no es una norma, es una ley acatada y dicha o dictada en democracia. La revolución en Cuba fue imponiendo el socialismo. Sí. Y si uno quiere cambiar el sistema, debe imponer su modelo. Sí, claro. Y muchas veces decirle el gobierno del país, o te rectificás o te vas. Uh-huh. Para muchos puede significar una coartada a la libertad de expresión, sí, y para otros no. Es una manera de hacer tomar acción y reflexión sobre el modelo revolucionario que se trata de hacer. Sí, no quiere que se contagie. Porque además hablamos de una corporación mediática tan fuerte como en la Argentina que influye de manera suspicaz y persistente sobre una sociedad que tiene una derecha importante. El otro día estaba viendo TN que para hablar de Venezuela entrevistaba a la sobrina de Catherine Fulop. Sí. Se llama Tiffany y estimo que debe ser responder a una clase media alta. Y hablando de los estudiantes, y bueno, pensaba en... No está mal que elijan entrevistar a quien quieran, pero por ahí hacerlo a una clase media alta que generalmente no está del lado de lo popular, del lado de la revolución, no son chavistas, por supuesto, y ¿por qué no hacer una entrevista al otro lado también? Es tan fuerte esta corporación de derecha que los populares, los medios alternativos tienen que hacer una fuerza impresionante. Nos pasa a nosotros y en Venezuela de una manera muy fuerte. A los que no conocemos Venezuela, en mi caso particular, me ha servido mucho ver el documental completo de La Revolución No Será Televisada. Y tiene que ver con un intento de golpe de Estado que le quisieron hacer a Chávez, en donde, como decía Oscar, se mataron entre ellos mismos para culpar a Chávez. Y está totalmente explicado en ese documental. Para entender un poco de Venezuela, para nosotros que no podemos viajar. Y el fondo de todo, siempre el fondo de todo es económico. ¿Por qué? Porque Venezuela es una de las cuatro potencias en cuanto a combustible, en cuanto a petróleo sobre todo. Recordemos que inventaron una guerra contra Irak, contra un Saddam Hussein que lo pusieron ellos. Estoy hablando de Estados Unidos, lo derrocaron y se quedaron con los negocios del petróleo, ellos y el resto del mundo, Inglaterra, España también, Francia también, porque todos hablan de democracia y de respetar los derechos, pero cuando es una cuestión económica y ya no se olvidan un poco, están detrás del petróleo, nada más y nada menos, y con sus

anda siguiendo el vino y tras del poncho el amanecer. La zamba llora ya, dorado está el paisaje. Cuando llegue a lo de Marrupe, ¿en qué senda me perderé? Me anda siguiendo el vino y tras del poncho el amanecer. Me anda siguiendo el vino y tras del poncho el amanecer. Escuchábamos del disco Bruna. A Claudia Amadeo, muchas gracias por enviarnos a la producción a través de Laura Larrea, productora de la radio. Y escuchamos esta zamba, La Marrupeña, de Manuel J. Castilla y Payo Solá. Claudia Amadeo invitando en este disco a Yamila Cafrune. A ver, vamos. Ahora sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio Maldonado. Box. ¿Por qué no me salió? Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Hey Juan, dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora. En abril y mayo de este año vamos a estar viajando en la camioneta naranja del Movimiento por la Mujer Originaria por nuestras 23 provincias y vos podés formar parte de esta historia. Participá, difundí, seguí recolectando llaves, las recibiremos en mano. Buscamos recolectar los últimos kilos de bronce necesarios para levantar el monumento a la mujer originaria. El camino que recorreremos nos llevará a través de las 23 provincias de la Argentina buscando el bronce solidario donado en los centros de acopio de todo el país. Estamos finalizando la campaña de recolección, contamos con 8 de las 10 toneladas necesarias y sabemos que hay muchas personas en los distintos rincones del país que ya han juntado llaves, pero que no saben cómo mandárselas a Buenos Aires. En esta última etapa iremos a buscar ese valioso aporte. Será un espacio para el encuentro. Brindaremos charlas con soporte audiovisual y entregaremos diplomas para agradecerles y asegurarles que su contribución será parte de esta historia obra colectiva. El monumento a la mujer originaria va. Comunicate a elmmova@gmail.com.